Y empezamos con este track llamado Río de un Rogan Red System, que son los nombres que les mencionaba. Y vamos a contar un poquito primero de ellos dos. ¿Quién era Jeff May? Jeff May nació como The Wizard en un programa de hip hop, donde mostraba sus habilidades en una radio de Detroit. Y trabajaba también, o tenía un proyecto musical llamado The Final Cut, que era inspirado. Se inspiró mucho en Frontos Cuartos y en el sonido de techno o el sonido industrial de Bélgica. Jeff trabajaba también como DJ de grupos de hip hop muy conocidos. Y resulta que él ponía en sus programas, digámoslo así, un hip hop sociopolítico. Y llegó en una era de Detroit que estaba ya muy comandada por las drogas y por los grupos que tenían esto. Resulta que ya las industrias de radio le decían a Jeff, ¿sabe qué? No puedes poner esta música porque no nos gusta. Un programa que ya era diario, se lo estaban poniendo fines de semana. Adicional a eso, él se conoció con Mike en unas sesiones de música donde se hicieron muy buenos amigos. Llegó un momento donde Mike le dice a Jeff, hey, ¿sabe qué, Jeff? Me están cazando un poquito, me están aburriendo, se están aburriendo de mí, me están cortando el programa, ya solamente uno pasa en fines de semana, ahora ya me están quitando tiempo. Y con Final Cut también tenía unas experiencias súper malucas con la disquera que los manejaba a ellos. Jeff, cansado de esta situación, dice algo como, bueno, si yo quiero realmente vivir de la música, abro comillas, tendré que hacerlo todo yo. Y ojo con esta frase, que es demasiado importante en el mundo de Underground Resistance. Ya ellos, un poco cansados de esta situación, crean Underground Resistance finalizando los 90. Una vez finalizados los 90, crean su propio sello, hacen la música, su sello, y todos los vinilos que hacían en esa época la marcaban con frases literales que decían como, el conocimiento es poder, mantén la clandestinidad, la resistencia es inútil, y la que decía, hazlo tú mismo. Ya ellos comenzaron a expandir su música. Repartía música a Alemania y en lugares de Estados Unidos como New York. Y por allá, ya en 1990, creando todo su mundo, Underground Resistance, buscan a un tercer miembro porque querían experimentar algo más minimalista o futurista. Y bueno, para este programa, por el programa del día de hoy, escogí realmente 10 tracks que para mí, con base en gusto, fueron muy importantes para lo que es un Rogan Resistance. Y les voy a presentar el segundo track, que después de sonar les hablaré de él, que es Sonic Destroyer. Este track es muy importante porque este track fue la primera conexión con Alemania, y eso lo hablaremos después del track. Sonido Destroyer, un track hecho por X101, que es un junte de Robert Wood, Mike y Mac. Bueno, les cuento, se trae de un programa Resisting que sale por el mismo sello y una colaboración también con Tesor. Y acabaré un pequeño paréntesis, ya que en Berlín también se encontraban pioneros del techno, que era Dimitri Hegman, Carola Stroiber, quien juntos a Chalmin Kohlberger fundaron Nubo, que fue el primer club de acid house, podemos decir, de esa ciudad a los finales de los 80. Por allá en 1991, Hegman abrió Tresor, que era un club que contribuía con el significado de la estética moderna del techno al comienzo de los 90, allá en Berlín. Y pues detrás de la caída de ese muro de Berlín, fábricas abandonadas y toda esa energía juvenil, se necesitaba esos espacios donde se pudiera ofrecer a través del arte y la música. Mientras tanto, en Detroit comenzaron a intercambiar vinilos. Como ya ellos ya sacaban sus vinilos, también los hacían llegar a Alemania. Y llegó un coleccionista DJ que quizás muchos lo conocen, llamado como Mark Ernestus, que es el fundador de esta tienda llamada Hardwatch. Él descubrió realmente la música de Underground Resist en Alemania y quedó demasiado impactado por la música, digamos, futurista. Y curiosamente ellos escribieron una carta física, le hicieron llegar a Detroit y decía, está marcada como Underground Resist en Detroit. Supervivientemente esa carta llegó y le llegó directamente a Mike Vance. Él la recibió y integrado, pues como impresionado, disculpen, les llega unos vinilos, la carta y unas camisetas estampadas al revés diciendo Underground Resistance. Según los alemanes cuentan que ellos envían las camisetas estampadas al revés con el significado de que ellos están al otro lado del mundo, representando también la música. Dice Jeff, curiosamente en una entrevista dijo como, ¿quiénes son estos tipos blancos estampando nuestro logo al revés? Impresionado de estas cosas, igual se hicieron amigos y comenzaron a intercambiar ideas y músicas. Y Underground Resistance también les comenzó a mandar el logo estampado al revés con una frase que decía como hacia adentro, como un gesto de ver al consumo de la imagen. Decían como, la música viene desde adentro. Les voy a presentar el tercer track, que sale en 1992 por el sello Underground Resistance llamado The Final Frontier. Creo que muchas personas han escuchado este track y puedo decir que es uno de mis favoritos, o es el favorito de Underground Resistance. Les presento este track para los que no los han escuchado. como les contaba, sonaba de Final Frontier, un track de Underground Resistance. También les contaba un poco sobre la conexión de estos chicos con Trezor. Llegó un momento donde Trezor quería firmar un contrato de exclusividad con ellos y Mike le respondió como algo que decía, abro comillas, Underground Resistance es de Detroit, no pertenece a una empresa, pero sí, igual siguieron siendo muy buenos amigos. Pasamos a 1992, Jeff, ya buscando un sonido más futurista y minimalista, crea un sello llamado Ancis Records, que es actualmente el sello de Jeff White, y trabaja los primeros tracks con Robert. Robert ahí experimentó muchos sonidos. Estos sonidos, entre ellos, lo que es el minimal, y más adelante hablaremos sobre esto. En el sello, Jeff sacó sus primeros trabajos futuristas, digámoslo así, y gracias a eso y a esas conexiones viajó a Berlín en 1991 a tocar por primera vez en Trezor. Le dio una caja de ritmos y tres tornas. Deshizo con todo lo que este señor sabe hacer. Va a presentar el siguiente track, también de 1992, llamado Jam Hecho por X-102, que es el mismo proyecto de Jeff Mile, Admin y Robert, en un EP que se llama Discover the Reign of Saturn, que también pertenece a Trezor y Underground Resistance. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Continuamos, pasamos a 1994. Ya Robert y Jeff no pertenecían a Underground Resistance, sino que sacaba música por el sello de AJ5. Y resulta que, como les venía hablando de Robert Hood y esta experimentación, sacó un EP muy importante llamado Minimal Action, que fue, digámoslo así, para mí el primer álbum de Minimal Techno, donde Robert realmente para mí es el mayor pionero del Minimal, donde le da la identidad. Y curiosamente, el nombre de este EP nace de, después de Robert presentárselo a Jeff, le dice cómo empezó la nación del Minimal. Y a Jeff le gustó tanto el nombre que dijo, ese tiene que ser el nombre del EP. Algo también decía Robert, que sabemos que Robert es una persona muy espiritual, creyente, tranquila, que él decía como que el mínimo es un tipo de expresión, el mínimo es mi religión. Les presento este track llamado The Rating of Vision del EP Minimal Nature. Thank you. Bueno, y como les contaba, también habían otros jóvenes que estaban haciendo música y comenzaban a surgir. Entre ellos, un hombre muy conocido que es Richie Hawtin, que es el, digámoslo, el Eminem del techno. Richie tocaba en un club, que es, si hay varias anécdotas, tocaba en un club que era exclusivo de gente blanca. Y comenzaron a frecuentar, a ir a este club de personas negras, digámoslo así. Y al dueño de este club, que no recuerdo el nombre, como que no le gustaba, porque se estaba llenando de personas negras. Y él decía como que no ponga más de esta música, que se está llenando el público que no es. O sea, a Richie no le importó un carajo eso. Y lo siguió haciendo. También hay nombres como Carl Craig. Y curiosamente había un dúo muy importante llamado Destiny, que eran dos productores, Jane Sony y Gerard Donald, que en paz descanse, dieron un proyecto, le dieron el nombre a uno de los proyectos más misteriosos y poderosos del género, llamado Destiny. Ellos se imaginaban un mundo submarino poblado por descendientes de mujeres africanas, que realmente es una historia, embarazadas que fueron arrojadas a la escena durante la esclavitud. Esos hijos de los hijos de Dressy Jans o Dressy Dance evolucionaron bajo el agua y crearon su propia civilización libre y autosuficiente. La música de Dressy Jans es una banda sonora de este universo oculto, futurista y rebelde. El siguiente track que salió en 1994 que voy a presentar de ellos es llamado Bay Jumper, quizás muchos lo conocen. Y es un track realmente brutal. Y en esos días me estaba escuchando una entrevista que estaba haciendo Anex a My Band, donde decía que es muy charro que la música de ellos se comenzó a vender 20, 30 años después. Y si ustedes ven a las tiendas de discos como Clone, DJ y muchas más, últimamente se están vendiendo mucho más los trabajos de ellos. Y bueno, les presento este track. You must taste the power of the black wave of Lardassian before you become a Trixian wave jumper. Thank you.

yourself in the direction of your dreams. You will find the strength in the sound and make your transition. Make your transition. Haga tu transición. Make your transition. Haga tu transición. Make your transition. Haga tu transición. Haga tu transición. Estas preguntas preocuparte, nomás júntate en la dirección de tus sueños. Encuentra fuerza en el sonido y haga tu transición. Haga tu transición. Haga tu transición. Haga tu transición. Haga tu transición. nuevamente agradecer a todas las personas que se conectaron y quería como hablarles un poco de esta segunda ola, especialmente de Warp System y todas las personas que llegaron a ellos. Me quedo con una frase que marcan ellos como los vinilos, y les decía al principio que es hazlo tú mismo. Y esto es una invitación a los jóvenes DJs que nos están escuchando y que apenas están empezando. Ustedes también pueden sacar sus sellos, ustedes también pueden sacar su música, ustedes también pueden hablar a los clubs para que les den fechas y no esperar. Por ejemplo, nosotros hicimos un espacio radial, no esperamos que las grandes industrias nos den un espacio, ya que también nosotros podemos gestionar nuestros espacios para hablar de los temas que nos gustan. Me despido con este track de My Mic, llamado The Maker, un track muy especial porque por esas fechas donde salió, ahí estaba pasando por una crisis, digamos así, fuerte, donde estaba un poco triste por la pérdida de un gran amigo, y con todo lo que pasaba en su ciudad. Se encerró y creó un EP para mí muy bueno. Sacó este track que es un trackzote. Son 11 minutos muy disfrutables y nuevamente muchas gracias a todas las personas que se conectaron y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo.